En la noche bella se escucha una melodía. Se oye más bonita cuando va rayando el día. Y es que mi cantar es todo un coro de sirenas que rompe el silencio para arrullar a mi reina. Vivo enamorado y vine por ti. Aquí está tu negro que te hace feliz. Alístate negra, a tomar el camino. Si estás decidida, te vienes conmigo. Alístate negra, a tomar el camino. Si estás decidida, te vienes conmigo. Porque te vienes conmigo, mi amor. Porque te vienes conmigo, mi vida. En mi jardín eres la linda flor, la que perfuma todita mi vida. Si en mi jardín eres la linda flor, la que perfuma todita mi vida. Si en mi jardín eres la linda flor, la que perfuma todita mi vida. Para Melixa y Liliana, los amores de Darío Palomino. Había seguido tu vuelo, linda mariposa, la que me adorna mis sueños. Esos mil colores que se aprecian en tus alas siempre me hipnotizan y le dan paz a mi alma. Soy tu cazador y quiero tenerte. Si llego a lograrlo, cambiaría mi suerte. En muchos jardines ya te había buscado. Y ahora que te tengo, por nada te cambio. En muchos jardines ya te había buscado. Y ahora que te tengo, por nada te cambio. Es que por nada te cambio, mi amor. Es que por nada te cambio mi vida. En mi jardín eres la linda flor, la que perfuma todita mi vida. Si en mi jardín eres la linda flor, la que perfuma todita mi vida. Si en mi jardín eres la linda flor, la que perfuma todita mi vida.